Sintonizas Territory Mac. A nuestro lado, Joan Galiano, responsable de exposición de Renault. ¿Qué novedades puede descubrir el visitante en vuestro stand? Bueno, lo que estamos haciendo en este salón es presentar el nuevo Captur, que es el nuevo vehículo de Renault. Es un vehículo SUV, que en este caso, pues la novedad o la ventaja que tenemos es que es un vehículo que se integra perfectamente en las tecnologías iPhone y iPod. En este sentido, pues es un vehículo que de entrada ha causado bastante buena sensación a toda la gente que ha podido venir a verlo. Y sobre todo lo que nos está dando es una cuota de mercado en un segmento donde nosotros teníamos pues muy poca cabida. Ahora lo que sí que haremos también es que os presentaremos la nueva novedad que ha sido el Zoe, que es el vehículo eléctrico que ha creado Renault. Hace mucho tiempo lo estábamos esperando, había mucha expectativa. Es un vehículo que, igual que el Captur, se integra perfectamente en las nuevas tecnologías y por encima de todo pues es un vehículo que, aparte de ser sostenible, es un vehículo que nos da una autonomía hoy en día de unos 185 kilómetros. Joan, sabemos que en Renault sois usuarios de la tecnología de Apple. Correcto. Hoy en día estamos en lo que son todos los concesionarios, disponemos de una pantalla para poder conectarnos a través de la red y lo utilizamos para hacer comandas, para explicar las diferentes aplicaciones de los modelos y para que los clientes pues puedan tener una relación más interactiva con el propio modelo que ellos van a querer.